No lo sé. Así podría titularse el editorial de hoy. No lo sé. Decías un ratito que quizá era el último editorial de una larga saga de editoriales que venimos haciendo hace años. Pero la verdad es que no lo sé. No sabemos. No saben mis compañeros, mis compañeras aquí de la radio, si van a cobrar el sueldo o no lo van a cobrar, si van a cobrar un pedacito, van a cobrar una parte, lo van a cobrar entero o nunca lo van a cobrar más. No lo saben, no lo sabemos. No sabemos nosotros si vamos a tener aire mañana, el lunes, el martes, el miércoles. Es decir, si vamos a poder hacer el programa o no. Nos manejamos en la total incertidumbre. Y diría que es lo único que uno podría decir que se mantiene ya hace un tiempo, ¿no? Casi siempre comentamos cuántos son los miles de trabajadores de prensa que se han quedado sin trabajo en estos 3 años y medio. Y la verdad, yo a veces me avergüenzo incluso de decirlo, porque son miles en un contexto de cientos de miles. Pero son los míos, son los propios. Son mis compañeros, es mi gremio. Y la verdad es que el macrismo ha sido una tragedia para todo el rubro, para toda la industria de la comunicación ha sido una tragedia. Aquí estamos para pelear por el periodismo y atrás del periodismo por la ley de medios. Caja Negra. Ellos te dicen cualquier cosa, libertad de expresión. Si tú les respondes utilizando tu libertad de expresión, ahí es atentado a la libertad de expresión, ¿no? Caja Negra. Lo que está ocurriendo es que está claro que no quedan voces que disientan con Mauricio Macri en los grandes medios de comunicación. Caja Negra. ¿Cómo escribirá mañana su diario? Esto, su diario Clarín. Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Caja Negra, datos de un viaje colectivo. Hola, hola, queridos amigues de Caja Negra. Bienvenidos y bienvenidas a la edición número 164 de este archivo de radio con lo más importante de la actualidad radializada, compendiada en una hora de programa como para repasar y repensar. Si se conectan a nuestras redes, comentan y comparten, pueden hacerse de un libro de Editorial Sicus a sorteo, obviamente entre todos los que comenten en nuestro Facebook. Si prestan atención y aprestan sus oídos, será menos factible que se pierdan en este lío. Inicio de itinerario. No puede suceder que alguien se acerque a un vacunatorio y que no estén las vacunas porque no se hayan dado los pasos que se tienen que dar. En Rosario estuvieron vendiendo la leche a 10, 20 pesos menos de lo que está en la góndola. Que la respuesta del gobierno que generó las condiciones económicas de exclusión y de pobreza y de hambre sea impedirle el acceso a la sobra de la sobra a un montón de gente de nuestro país, ¿no? Pero mi cargo termina en marzo de 2021. Hay compañeros a los que se les termina ahora. Son más de 56 porque estamos contando también con corresponsales y demás. Estamos hablando de una cifra más alta. Son todos de los sectores periodísticos. El arrepentido es entregarle la navaja al mono. Y empezando porque son medidas que está implementando un gobierno cuyos funcionarios no se las creen. Y vi el fin de los 90 y realmente primero no, nunca creí volver a ver esto. Garantizar la continuidad laboral de nuestras compañeras y compañeros, intentando mantener o recomponer los niveles salariales que teníamos teniendo antes del 2015. Todos los costos de producción están dolarizados, tanto la semilla como los insumos, como los servicios. Las cárceles hoy son depósitos de personas pobres, excluidas, marginales, que van a parar a estos lugares. Que somos poseedoras de esta tierra y que por lo tanto nos pertenece. Caja Negra. Diarios que cierran, portales web que también hacen lo propio y por supuesto las radios que no están exentas a esto. Archivo de radio. cobardemente y sin un solo argumento claro o válido, el multimedios hegemónico número uno del país se deshizo de medio centenar de trabajadores con el mismo modus operandi que implementara el gobierno de Cambiemos en la sangría de trabajadores del Estado que viene propinando desde que es gobierno. Calcado, como si detrás de todo estuviera el mismo CEO, trabajadores y trabajadoras del Grupo Clarín fueron recibidos por seguridad privada y policías, vallado mediante, listas en mano, para ejercer el derecho de admisión según fuera la nueva situación laboral de quien pretendiera ingresar a su puesto de trabajo. Telegramas de despidos para unos, correos electrónicos con la amenaza velada en una invitación a mayor proactividad en el cumplimiento de desafíos que solo mejorarán las arcas de un consorcio alineado a los intereses transnacionales sobre nuestro territorio. Tal era el panorama a las puertas de Clarín durante la semana que resumimos. Clara Uranga es delegada del diario Clarín, justamente está en línea con nosotros en este momento. Clara, ¿qué tal? Marco Citadini aquí junto a Martín Canay. Hola Marco, hola Martín, hola a toda la audiencia. Acá estamos, sí, estamos atravesando una jornada muy difícil. Durante la madrugada nos fuimos enterando de un operativo de seguridad desmedido y exagerado en el diario frente a la calle Tacuarí, o sea, en los accesos del diario en la calle Tacuarí, uh-huh. Al 1800, con vallas y bueno, efectivos policiales y de seguridad privada dentro y fuera de la empresa. Y en cuanto las compañías empezaban a llegar a trabajar, se acercaban y había un listado en el que te aclaraban si podías entrar o no a la empresa según si estaba despedido o no. Algunos les pasaba eso, a otros les iba llegando un mail, una metodología similar a la que pasó en Telam, a unos les llegaba un mail que te decía que contaban con vos para seguir en el desafío de esa empresa que necesita reestructurarse, y a otros les comunicaban que se notificaran a unas vías de contacto para acordar su salida. Mucha seguridad conmovida porque también estaban los compañeros de seguridad que trabajan en la empresa claro, hace 20 años claro. Y que les pasaba encontrarse con compañeros que hace 20 años y les decían que no podían entrar. De todas maneras, también había ese mail que te digo y hubo llamados desde la gerencia de personal también. ¿Todos periodistas, bueno, Clara, los despedidos o no, o de otras áreas? Todos los despedidos, que son más de 56 es la cifra oficial que nos dieron a la mañana. Ajá. Pero como no nos dieron un listado, nosotros estamos haciendo recabando los nombres de cada compañero, y son más de 56 porque estamos contando también con corresponsales y demás, estamos hablando de una cifra más alta. Son todos de los sectores periodísticos. Y de todos los productos de la GEA, del diario Clarín, del diario Le, de la revista El, de la revista Genio, de la revista Arquitectura, del archivo fotográfico. Hay un fuerte ajuste en el sector de fotografía, donde son entre 15 y 20 compañeros que están siendo despedidos. Un sector que nosotros llevamos años planteando que los estaban como empujando hacia la salida con una profesión autocumplida, con equipos que no les renovaban hace 14 años, claro. Y cámaras que no tenían foco, y entonces por eso compraban las imágenes por otro lado, resolvían la imagen por otro lado, diciendo que la fotografía de nuestros compañeros no servía, y hoy nos encontramos con esa situación. En R1 Radio El Mundo de Buenos Aires, con sus ondas cortas LRX, LRX1 y su cadena de emisoras. La apertura del presente Caja Negra y el primer corte del cuerpo de la presente edición completan, con el corte que sigue, el panorama del espanto. En las postrimerías del gobierno de Cambiemos, a lo largo del cual nunca se dejó de denunciar el descalabro, trabajadores y trabajadoras de LR1 Radio El Mundo, AM1070, se acercaron a las puertas del Ministerio de Producción y Trabajo tras quedar desocupados, luego de una larga cadena de provocaciones, sabotajes, mudanzas y cambios de dueños, que terminara con el cierre de la mítica emisora fundada en 1935. Esa radio, pionera de la radiodifusión argentina, parte del acervo cultural, marca de soberanía si se quiere, daría sus últimos estertores ante la inminente devolución de la licencia por parte de la empresa que la explotaba. El gran apagón de voces continúa y acelera. Y vamos a darle el pase ahora a Sergio Gelman, nuestro compañero de Radio TV, conductor de CR10 y además el secretario general de la Sociedad Argentina de Locutores, que se encuentra aquí movilizada. Muy pero muy buenos días. ¿Cómo estás? Era un gusto compartir con vos esta jornada. Fundamentalmente, disponer que compañeras y compañeros tengan la vivencia de lo que está ocurriendo aquí en Callao y Bartolomé Mitre, donde se encuentra la sede de la Secretaría de Trabajo, Dirección Nacional de Negociación Colectiva, y donde en instantes van a comenzar a arribar las partes que van a negociar en esta audiencia que está citada para las 12:30, el conflicto de Radio El Mundo, un conflicto colectivo, un conflicto laboral que ha devenido en el despido de 60 trabajadores, 60 familias que quedan en la calle, después de un proceso plagado de nulidad, plagado de ilegitimidad, que vamos a ir contando en el transcurso de esta transmisión, Cristina. Diarios que cierran, portales web que también hacen lo propio, y por supuesto las radios que no están exentas a esto. Sí, sin duda, Cristina, estamos asistiendo a una etapa de la actividad que está enmarcada por una crisis en algunos medios, pero también por algunos vivos que aprovechan la coyuntura para conculcar los derechos de los trabajadores, para vaciar de contenido las emisoras, pero particularmente para tratar de voltear los convenios colectivos de trabajo. Nosotros vamos viendo que a través de procedimientos preventivos de crisis, a través de concursos de acreedores e incluso llegando a la quiebra de algunas emisoras, eso es lo que se intenta hacer, es decir, que el trabajador quede cada día con menos derechos. Nosotros estamos asistiendo, en el caso de Radio El Mundo, como antecedente preciso y exacto el de Radio América, AM1190, una emisora que salió después de un proceso de casi un año y medio, salió del aire. Allí los trabajadores intentaron por todos los medios de mantener la emisora al aire, pero no se pudo. ¿Por qué? Y bueno, es obvio, porque empezaron a cortar la luz, el teléfono, internet, es decir, todos los servicios de la emisora. Inclusive un banco se llevó puesto a través de un embargo el equipo de transmisión de la emisora. Caja Negra. Ni un paso atrás. La buena lectura ilumina. Crónica narrativa. ¿Qué es y cómo se escribe? Por Nerio Tello. Incluye relatos de grandes cronistas como Roberto Art, Leila Guerriero, Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez, entre otros. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras. Cuando quieras. Radiocut.fm. La radio que te gusta a la hora que quieras. Radiocut.fm. Panorama Federal Caja Negra. San Juan, provincia de San Juan. Trabajadores del INTA y productores de la agricultura familiar repudiaron el ajuste frente al organismo. En el marco de una reestructuración dentro de esa repartición pública, los trabajadores denunciaron el cierre de 3 institutos de investigación y desarrollo de la agricultura familiar y 25 agencias de extensión. En este caso, los que dejan de funcionar son los que corresponden a la Patagonia, Formosa y San Juan. Asimismo, revelaron la pérdida de 850 puestos de trabajo desde diciembre de 2015 en todo el país, así como la falta de recomposición salarial, que ha sufrido un fuerte deterioro en el último año, alcanzando un recorte del 22%. Facundo Vita, ingeniero del INTA, narró en FM La Lechuza 88.1, Radio Comunitaria de La Rinconada, Pocito, provincia de San Juan, la grave crisis que atraviesa la institución. Mis años que llevo en la institución, viví los últimos años del menemismo, viví el fin de los 90, y realmente, primero nunca creí volver a ver esto, porque tuvimos un INTA muy diferente luego de la hecatombe del 2001. El INTA creció en proyectos, creció en participación, creció en alcance a los productores, creció en conocimiento, creció en formación, y en tan poco tiempo, en los últimos 3 años, nos encontramos con una situación que me recuerda a ese INTA, que fue el INTA cuando yo ingresé, donde no teníamos dinero para pagar la luz, donde teníamos que tomar vacaciones obligadas en invierno porque no se podía prender la estufa. Provincia de Buenos Aires. Un relevamiento advierte sobre la vulneración del derecho a la salud en las cárceles bonaerenses. La Comisión Provincial por la Memoria realizó una investigación en el marco del Registro Nacional de Casos de Tortura, en la que detalla la vulneración a los derechos de las personas privadas de su libertad. Además de señalar que no se garantiza la atención en salud a las personas en prisión, el organismo denunció que también la tortura es una práctica sistemática en los lugares de encierro. Roberto Cipriano, secretario general de la Comisión Provincial por la Memoria, denunció en el aire de FM Resistencia 103,9 Radio Comunitaria, ubicado en el barrio Los Robles, la grave situación de las cárceles bonaerenses. Las cárceles hoy son depósitos de personas pobres, excluidas, marginales, que van a parar a esos lugares y, bueno, entre otras cosas, no se garantiza su atención a la salud, pero también padecen, digamos, la tortura, que hoy es una práctica sistemática en lugares de encierro, padecen distintas violencias, ¿no?, de parte de la autoridad penitenciaria, que debe cuidarlos, que debe custodiarlos, que debe garantizar su seguridad, y por el contrario, no lo hace y genera violaciones de derechos humanos. Entonces, hay un problema grave de incumplimiento de todo ese andamiaje legal, que es muy protectorio en Argentina, porque también hay gran cantidad de pactos internacionales que garantizan derechos, que están incorporados a la Constitución Nacional. Además del artículo que recién citaste, están estos pactos también incorporados y deberían tenerse en cuenta. Sin embargo, no se cumplen, ¿no? Tunuyán, provincia de Mendoza. Familias campesinas alertan sobre el remate de sus tierras. La Dirección de Activos de Ex Bancos Oficiales, dependiente del gobierno de Mendoza, determinó la subasta de una finca en la que desde hace 30 años familias campesinas viven y producen. Según denuncian sus residentes, esto contraviene varias normas y tratados internacionales, además de beneficiar de antemano a uno de los posibles compradores. Las familias exigen ser atendidas por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza en busca de una vía legal que les permita seguir viviendo y produciendo en el actual sitio. Emilia José, habitante de la finca y militante de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, comentó en La Mosquitera FM 88,1, Radio Comunitaria y Popular de El Bermejo, Mendoza, la importancia de esas tierras para las familias que producen en ella. Aproximadamente 30 años que estamos viviendo aquí, que producimos la tierra, diferentes familias, diferentes generaciones, que vivimos de ellas, es nuestra principal fuente de ingreso, y además empezamos, cuando nos dimos cuenta supimos esta situación, empezamos a reunir todo lo que nos podía llegar a probar que somos poseedoras de esta tierra y que por lo tanto nos pertenece. Suelo Patrio, movilización y feriazos en el Día Internacional de la Lucha Campesina. Organizaciones de la agricultura familiar, indígenas, trabajadores rurales y pymes agropecuarias, además de pequeños y medianos productores, se movilizaron a las principales plazas provinciales y al Congreso de la Nación, donde brindaron una conferencia de prensa. Entre las principales demandas se destaca la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar, la declaración de una Ley de Emergencia de la Agricultura Familiar, el avance de la Ley de Acceso a Tierras, el acceso a créditos blandos, políticas públicas para el sector, y manifestaron su rechazo a la modificación de la Ley de Semillas. Juan Pablo de la Villa, de Agricultura Familiar y Comercio Justo, describió en el programa En Eso Estamos, de FM de la Calle 87,9, Radio Comunitaria de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, la importancia de la agricultura familiar en la economía de nuestro país. Es un sector que viene arrastrando problemáticas estructurales hace muchos años, como la falta de tierra, como la falta de un observatorio de precios en la cadena de comercialización, y más allá de eso, los últimos tarifazos desde el inicio de la gestión del PRO, los tarifazos vienen perjudicándonos totalmente, y ya la devaluación del dólar casi que nos hunde, porque todos los costos de producción están dolarizados, tanto la semilla como los insumos, como los servicios. Entonces, además de los problemas estructurales que se arrastran hace años, los aumentos en los servicios y los tarifazos fuertes y la devaluación de estos últimos meses del dólar, pareciera que en Argentina no van a haber productores. Uh-huh. Estamos hablando de un sector que alquila la tierra y que arrienda 2-3 hectáreas por familia, con mano de obra familiar, un sector que lo único que tiene como inversión es el trabajo propio. Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. La industria metalúrgica perdió más de 6.000 puestos de trabajo tras la ejecución del modelo económico de Cambiemos. La situación se agrava cada día con despidos, suspensiones y una producción en caída libre. BGH, IATEC, Carrier, Radio Victoria, Fapesa y Mirgor, esta última fundada por Mauricio Macri y Caputo, son algunas de las compañías en crisis. La mayoría se dedica a la fabricación de productos masivos como heladeras, aires acondicionados, teléfonos celulares y computadoras. Desde la Unión Obrera Metalúrgica Regional Río Grande culparon a las políticas del Gobierno Nacional por la difícil coyuntura que atraviesan las empresas en el territorio. Oscar Martínez, secretario general de la UOM local, comentó en Somos Viento, en LU14 Radio Provincia de Santa Cruz, la realidad del sector industrial en la provincia fueguina. Y hoy estamos en una situación como la que atraviesa todo el pueblo en general y en particular la industria, con una caída estrepitosa de los niveles de producción y como consecuencia de ello la amenaza permanente sobre los puestos de trabajo en todos los sectores. Así que esto nos hace estar atentos, alerta, resistiendo y en búsqueda casi permanente de alternativas, de medidas, de acciones que puedan garantizar la continuidad laboral de nuestras compañeras y compañeros, y también intentando mantener o recomponer los niveles salariales que teníamos teniendo antes del 2015 y que han sido devaluados por consecuencia de la política nacional y además han sufrido los problemas serios de la inflación. Panorama Federal Caja Negra. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org. Ante la hecatombe económica generada por el propio gobierno y la necesidad de agradar un poco al electorado que necesitará para continuar en el poder, el mejor equipo de los últimos 50 años reflotó ciertas políticas que había desguazado, como los precios cuidados, pero con su propia marca de estilo. En lugar de ser una política pública, vuelve como un plan de negocios disfrazado, engendrado en las propias gerencias de los propios empresarios que seguirán ganando su propia plata, o sea la nuestra. Entre los anuncios de la semana aquí resumida, hubo créditos para jubilados y pobres con un 50% de intereses, estos precios cuidados pactados entre caballeros y muchos pedidos de disculpas con caras de fingida compunción ahora que se la ven jodida. Navarro 2019. Por si alguien no lo recuerda, Augusto Costa es el exsecretario de Comercio que trabajaba en el equipo de Axel Kicillof, creador de Precios Cuidados. Y realmente si no fuera tan trágico todo lo que está pasando, uno se lo tendría que tomar así porque realmente parece una tomada de pelo en muchos sentidos. Y empezando porque son medidas que está implementando un gobierno cuyos funcionarios no se las creen. Entonces ya en política económica, implementar alguna medida que busca un objetivo cuando quien la está implementando cree que no va a funcionar, ya es un pasaporte directo al fracaso, digamos, porque es imposible que, si el objetivo es dar un alivio, como se decía, ¿no? Alivio a las propias políticas que el gobierno está implementando, con un conjunto de medidas, algunas que van en un sentido de evitar lo que Macri llama las chavivadas, ¿no? De empresarios que supuestamente se portan mal y que el gobierno se cansó 3 años y medio de pedirle por favor que dejen de ser empresarios, básicamente, claro, de tomar medidas que pongan en caja ciertas situaciones, y ahora pretende ir a partir de un acuerdo que, según lo que dijo Duhovne, no deja de ser un pacto de caballeros con gente que el propio presidente dice que no se comporta como tal. Y entonces, o sea, yo lo que veo es una especie de versión farsa de lo que hizo el gobierno en 2017 de intentar tener a partir de ciertas medidas un rédito electoral, pero con una economía muchísimo más deteriorada, con un programa de medidas que está mal diseñado, particularmente lo que es precios cuidados y ese subproducto de precios cuidados que se llama precios esenciales, y que realmente algo mal diseñado, que el que lo implementa no se lo cree, que no hay voluntad de control y que no hay voluntad de sanción, y estamos hablando de algo que no va a traer ese alivio que mucha gente espera, porque realmente la situación es desesperante. El único secreto para que funcione la política es que se controle y que se sancione. Nosotros habíamos diseñado una serie de mecanismos de control que estaba basado en 40 analistas que seguían empresa por empresa, estructura de costos, niveles de abastecimiento, dónde podía haber problemas, si nos anticipábamos a los problemas, y un equipo de 40 inspectores que iban a Ciudad de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires a los supermercados a verificar que en la práctica se esté cumpliendo el acuerdo. Después teníamos convenios con las direcciones de defensa del consumidor de las provincias para hacer lo mismo donde la Secretaría de Comercio no llegaba. Entonces, esos eran los mecanismos de control, con equipos especializados y cuerpos de inspectores. Y después las sanciones tenían que ver con las actas que se libraban en los supermercados y se aplicaba la legislación correspondiente. Entonces, ¿qué hizo el gobierno cuando llegó? Echó a todos los inspectores y echó a todos los equipos técnicos. Entonces, no tiene hoy forma de verificar que esto se cumpla, pero no tiene los recursos, porque decidió que no hacía falta. Y esto ya queda claro por lo que venimos viendo desde tres años y medio, que no hay voluntad de sancionar tampoco, porque la lógica del gobierno es que está mal meterse en las decisiones de las empresas y mucho peor sancionarlas por algo que encima es voluntario. Entonces, por eso todo termina en esta farsa de que es un pacto caballeros y que por obra y gracia de vaya a saber quién se va a cumplir. Nos vamos a cambiar de bando. Se lea como se lea la actualidad, las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional en el marco de la depresión no van a cambiar la cuestión estructural. De hecho, los anuncios de créditos para asignaciones universales y pensiones meses antes de la campaña electoral y su refinanciamiento se traducen en un doble cobro de intereses mientras el dinero, lo sabemos, volverá a las manos de los que se apropian de todo. ¿No es lindo lo que nos hacen juntos? En tanto, los arreglos entre caballeros del gobierno y las empresas responden a los intereses de estos y no a los del pueblo, los primeros continúan ganando a costa del hambre y la muerte del resto. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Estamos en comunicación con Lorena Paola Putero. Ella es del Centro de Estudios Sociales Scalabrini Ortiz. Hola, Lorena. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Encantada. ¿Cuál sería el camino que el pueblo tiene que empezar a tomar como para que no sigamos dependiendo de estas cadenas que cuando los alimentos llegan a nosotros llegan con un aumento impresionante, ¿no? De lo que realmente vale. Sí, el pueblo ya se está organizando. Ya se está organizando y ya hay experiencias de producción, experiencias de comercialización. O sea, de a poquitito ya fuimos aprendiendo que hay que saltear eso. Bueno, ahora se demostró. En Rosario estuvieron vendiendo la leche a 10, 20 pesos menos de lo que está en la góndola, ¿no? Porque los productores de leche a veces son familias que la están pasando muy mal y la Serenísima aprovecha esa situación y después a nosotros nos aplica un sobreprecio que nosotros pensamos que, no sé, nos imaginamos que el señor que prepara, que ordeña la vaca tiene un Rolls Royce. Claro, claro. Pero en realidad es todo lo contrario. Nosotros una vez, hace un tiempo, hicimos un estudio y llamábamos que hay una doble... ¿Cómo podríamos decir? Un doble daño en la cadena de comercialización. El cliente que recibe el producto caro y el productor que la pasa más. De ahí vienen experiencias como la UTT del verdurazo. Claro. No, de esa idea de romper lo que nos hacen las grandes cadenas. Exacto. Por ejemplo, ahora se arregló todo con grandes cadenas. Arcor, todos los pactos se hacen con esas cadenas. Cadenas que hay que ver si lo quieren cumplir y hay que ver el supermercado qué hace con eso de los precios, ¿no? Claro. Porque después hay que ver si llega al almacén. Eso también es muy importante. Ellos están planteando una política que no llega al almacén, y ese fue un problema que tuvo Precios Cuidados en otro contexto, era como un detallecito en ese contexto. Exacto. De que el changarín no va a Carrefour. Claro. Porque vos para ir a Carrefour, perdón que diga tantos nombres, no, claro, pero en un supermercado, tenés que tener la tarjeta de débito con un buen monto adentro. Exacto. ¿Cuánto sale hoy llenar un changuito? Si soy yo, soy una trabajadora que ve en la calle, voy al almacén porque compro con lo poquito que hice ese día. Claro. Compras el no hay. Diario. Claro, y ahí no hay Precios Cuidados. Exactamente. Entonces digo, hay que ver el impacto que va a tener en los sectores populares y en los sectores medios, va a depender más de cuánto cumplan las grandes firmas. Cuando el proyecto de país impulsado por un gobierno solo apunta a enriquecer al clan gobernante y su clase, va de suyo que algunos van a sobrar. En el ideario de nuestra clase acomodada, alta o patricia, como le quieras llamar, el extractivismo agropecuario y de otros recursos parece la única idea que prima. Por ende, las áreas de ciencia y técnica se tornan pesadas y trabajosas para la pereza de los CEOs. Claro, investigadores supercapacitados, laboratorios, centros de investigación, aparatos, cursos de perfeccionamiento, satélites en órbita, computadoras para los pibes y tantas otras cosas más acarrean un presupuesto increíble para quienes pretenden ahorrarse la molestia y sacar tajada de un pase de manos con empresarios amigos que ya se dedican a eso en otros países o acá, lo mismo da. Durante la semana que resumimos, científicos y científicas dejaron todo para prender antorchas y marchar. Me encuentro con Belén Almejún, ella es una de las investigadoras, tiene hasta posgrado, varios posgrados, y ha quedado fuera del CONICET. ¿Qué tal? Bueno, sí, yo soy bióloga, en particular hice mi doctorado en el Hospital Garrahan, trabajé con mitoslopso, con becas CONICET, en la Academia Nacional de Medicina, donde en realidad nosotros pasamos entre 7 y 10 años en el sistema en negro sin ningún derecho laboral, y luego aplicamos a la carrera de investigador científico del CONICET como para poder entrar en planta permanente luego de tantos años de evaluaciones, ¿no? Somos personas muy formadas y que en realidad pasamos por un proceso de evaluación arduo, donde el Estado ha invertido más o menos en nuestras carreras universitarias entre 7 y 10 años de formación. Yo apliqué este año dentro de salud en temas estratégicos. Quedé afuera del centro de los 2.100 personas que quedaron afuera, es algo que no es nuevo, y en los últimos 3 años ajustando la política del gobierno y reduciendo el número de ingresos. ¿Vos trabajás con la salud de los niños, además? Yo trabajo en investigación, en salud, en particular en pacientes inmunodeficientes que no tienen diagnóstico genético, tratando de probar mutaciones nuevas que puedan ser causales de esa enfermedad. Hoy en día yo soy docente universitaria, pero la realidad es que, bueno, tengo un cargo de dedicación exclusiva con el que investigo. El CONICET, la Agencia de Promoción Científica, ha financiado mi proyecto, el mismo con el que presenté a CONICET y me dejaron afuera, pero mi cargo termina en marzo de 2021. Hay compañeros a los que se les termina ahora, y las alternativas laborales son pocas. La realidad es que todo el sistema científico está sufriendo un ajuste. Por ejemplo, en el INTA no hay más ingresos a planta y listo, todo cargo de jubilación y fallecimiento tampoco se llama a concurso, digamos. No es solamente el CONICET, sino que es todo el sistema científico en general. Y además en la Argentina no existe la industria en sí misma ligada a la investigación o las empresas que vienen son multinacionales y sus plantas de investigación las tienen en sus casas matrices, no acá. A caballo de un presupuesto que venía rengo de años anteriores, esquilmado este año por la inflación, el calendario de vacunación, otrora bandera de inclusión y justicia social, quedó desarticulado por la deficiente gestión del presupuesto del área y la irregularidad en la provisión del insumo principal. El faltante de algunas vacunas del calendario es excusado por parte de las autoridades gubernamentales en problemas de distribución y trámites aduaneros, aunque todo huele a impericia, ignorancia y, como de costumbre, decisiones políticas más vinculadas a intereses de un orden muy distinto al del bien público. Vamos a hablar de este tema con una especialista, con la doctora Carla Bisotti, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Buen día, Carla. Buen día, Flor, buen día a todos. Muchas gracias por llamar por este tema. Hay dos situaciones bien diferentes, una igualmente preocupante las dos. Una es la, la situación relacionada con la vacuna contra el meningococo, que se empezó a aplicar a los 3, 5, 15 meses y a los 11 años en 2017, y desde agosto del año pasado, después de muchas dificultades, finalmente se anunció desde la Secretaría de Gobierno la interrupción de la provisión de las dosis de los 11 años, con la promesa, después de una reacción muy muy grande de las provincias, de los medios y de las sociedades científicas y de la sociedad toda, de reinstalarla lo antes posible, cosa que no solo no sucedió, sino que además las provincias ya están notificando que no tienen dosis para vacunar a los lactantes, a los bebés de 3, 5 y 15 meses, y que además tienen provisión irregular e insuficiente de otras vacunas del calendario que se están aplicando hace más tiempo, como la vacuna contra el VPH, la triple bacteriana celular, la de varicela, la triple viral y las dos vacunas contra la polio, entre otras. Cuando las vacunas llegan en cantidad insuficiente y en forma irregular, para las provincias es muy complicado poder planificar acciones que tienen la responsabilidad de generar las acciones para implementar la política de vacunación. La población se acerca a vacunar y no están las vacunas, y eso genera un desgaste importante tanto para el equipo de salud como para la confianza de la población en el sistema de salud, y por supuesto que bajan las coberturas, las personas, los niños y los adultos se quedan como susceptibles, y cuando se acumulan susceptibles está el riesgo de tener enfermedades. Así que la situación es complicada y preocupante. La realidad es que en un país como Argentina, con lo que ha avanzado y con lo que significan las vacunas para la población y para la mayoría de los integrantes del equipo de salud, es la oportunidad perdida que no puede suceder. Que alguien se acerque a un vacunatorio y que no estén las vacunas, porque no se hayan dado los pasos que se tienen que dar para que las vacunas estén. Desde ese punto de vista, la gestión del programa de vacunas es complejo, se requiere una prioridad política muy importante, se requiere disponibilidad de presupuesto y se requiere gestión para sacar las vacunas de la aduana, ingresarlas al depósito central, distribuirlas rápida y eficientemente a las 24 jurisdicciones, y en las jurisdicciones las están esperando para distribuirlas a los más de 8.600 vacunatorios. No hay un motivo de dificultad de la producción de los laboratorios productores de vacunas que justifique esto, que puede ser excepcional y en una vacuna, pero esto que está sucediendo es de varias vacunas y en distintos momentos, que lo que marca es algo que no debería suceder en un país como el nuestro, que es dificultarse en la gestión y en la ejecución del presupuesto, claramente. Aprendiste a correr sin la soga al cuello. Aprendiste a ladrar sin pasar a de hueso. Te acostumbraste al olor a cemento y yeso. Te acostumbraste a tener en tu plato siempre un hueso. Le mordiste la mano al que te daba de comer. Ahora moves la cola y nadie te viene a ver. Querías un lago rubio que hablara como un bacán. Ya te estabas cansando, no había que desear. Aprendiste a torearle tus enemigos, aprendiste a marcar tu territorio y sin castigo, y ahora ves que en tu nuevo hogar ya no hay lugar para jugar, y que si decidís portarte mal vas a recibir palo y bozal. Accede a más datos de Caja Negra en www.cajanegra.org. En el mundo del SEO proactivo y meritocrático, todo se analiza desde el punto de vista de los negocios y la productividad. Hace tiempo, aunque no tanto, el hoy presidente de la Nación, entre otras cosas empresario de la basura en algún momento, se molestaba con los cartoneros porque se robaban la basura por cuyo pesaje facturaba su empresa. Es este mundo de locos y fascistas. Durante el Mundial de 1978, la dictadura cívico-militar escondía las villas con paredones. La semana pasada, el verdadero armador, ideólogo y alma de Cambiemos, Horacio Rodríguez Larreta, inauguró contenedores de basura que solo se abren mediante una tarjeta magnética que entregarán a los vecinos autorizados para su tacho asignado, desincentivando el trajinar de pobres y hambrientos por las calles más paquetas de la ciudad. Una escena dantesca, más propia de una ficción distópica que de una política de Estado. Pero ahí está. 102.7 Radio Universidad. Suena cerca. Estamos en comunicación con Nicolás Caro Presi, del Movimiento de Trabajadores Excluidos MTE y dirigente nacional de la CTEP. Es un intento más de parte de la política macrista, que ya llevan más de 12 años en el poder de la Ciudad de Buenos Aires, de avanzar contra el trabajo cartonero. A ellos no les gusta que haya gente revolviendo la basura, a ellos no les gusta que haya compañeros trabajando y viviendo del reciclado. Ellos prefieren empresas privadas pagándole millones para evitar que miles puedan sobrevivir de esa tarea. Esto es una más de esos intentos que ha hecho el gobierno de la ciudad. Lo pueden vender con un montón de decorado alrededor, pero lo único que les interesa a ellos es que nadie pueda acceder a la basura más que la empresa privada y quien deposita la basura. Entonces, vemos con extremada preocupación estas cuestiones. Ellos ahora dicen y se comprometen a que solo va a ser sobre esas cuadras de la calle Corriente. No vemos que eso vaya a ser así. Siempre han dicho, incluso en casos anteriores, cuando han instalado otros contenedores que ellos mismos llamaban antivandálicos, que tenían el mismo objetivo, empezaron en la zona de Cañitas de Palermo y después se extendieron por toda la Ciudad de Buenos Aires, lo cual hace que la situación para los cartoneros sea más difícil, y no digo para todos los cartoneros, porque nosotros a través de años y años de lucha hemos logrado incluir 12 cooperativas de reciclado con inclusión social, como lo llamamos, en la Ciudad de Buenos Aires. Eso nuclea alrededor de 5.000, 6.000 compañeros trabajadores que hoy viven con condiciones dignas, con una obra social, con las herramientas adecuadas, reciclando el material de la ciudad. Pero en cada momento de altibajo económico de nuestro país o en cada momento de recesión aumenta el número de trabajadores que necesitan sobrevivir o que se inventan su trabajo para no caer en las manos del narcotráfico o del choreo, que se inventan su trabajo y salen a revolver basura y separar lo reciclable para poder venderlo, y en muchos casos incluso comen de esos contenedores. Digamos, uno no va a fomentar que la gente coma de la basura, pero también es una animalada que la respuesta del gobierno, que generó las condiciones económicas de exclusión y de pobreza y de hambre que hoy está viviendo la Argentina, la única respuesta ordenadora en ese sentido sea impedirle el acceso a la sobra de la sobra a un montón de gente de nuestro país, ¿no? Caja Negra, archivo de radio. La justicia y sus modos, no siempre santos ni mucho menos puros, se presentan alejados, insondables para el entender de quienes andamos de a pie. El andamiaje detrás de juzgados y fiscalías, los intereses privados y las artes de quienes fabrican causas, plantan pruebas y diseñan complejos procesos judiciales que permiten desde chantajear empresarios hasta manipular funcionarios y decidir destinos. Entre telones oscuros, velados con humor y sapiencia por Barragán y Krauss. Desde el Café de los Patriotas, en el barrio de la Paternal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite FM La Patriada, en su frecuencia modulada de 102.1 MHz. Proyecto Comunidad, Organización, Trabajo, Convicción. Y lo tenemos acá a nuestro amigo el fiscal Félix Crous, fiscal, periodista, hombre de radio, hombre de tribunales, hombre de causas de lesa humanidad. Perjudicial, uno sabía que era una, había un, una faceta de activismo ideológico sobre una matriz, primero conservadora y luego un poco, digamos, más lumpen, ¿no? A partir del menemismo, digamos, una especie de activismo ideológico de una magistratura construida con un mestizaje de una vieja aristocracia residual. Ajá. Con el lumpenaje, la lumpen magistratura del menemismo. Lo que estamos viviendo ahora es hijo de la convergencia de dos reformas, una muy grande, la estructura del Poder Judicial Federal menemista fue rediseñada totalmente durante el menemismo. De la justicia federal penal en capital, básicamente. ¿Cambia la estructura? Sí, cambia la estructura. Cambia una estructura, bien, por una estructura mejor, digamos, sí. por un diseño mejor. El tema es que se pone adentro. Ah. Porque esto creció en escala, el Poder Judicial Federal Penal. Y al crecer en escala, a los cargos más importantes de una justicia menos importante se remitió a los jueces más técnicos, digamos, más asépticos, entre dos comillas grandes, porque eso no existe, ¿no? Y se liberaron y se duplicaron en cantidad los juzgados federales, que por supuesto fueron ocupados por personajes claves, entre ellos, por ejemplo, de aquella generación temprana, es Bonadío. Eso, digamos, llamemos la reforma marco que posibilitó las condiciones institucionales para que suceda lo que sucede hoy. Llegamos hasta acá. O sea, hay que sumarle una cosa más, Carlitos, ahora, y es la sanción reciente en términos históricos, 2016, ¿no?, de la ley del arrepentido. La ley del arrepentido es la herramienta en la cual los senadores, básicamente, donde se discutió en profundidad esto y donde todos los expertos convocados, salvo uno, dijeron que la ley iba a posibilitar esto que está sucediendo, sí. Es entregarle la navaja al mono, ¿viste? Bueno, entregar la navaja al mono, la posibilidad de que el mono revolee la navaja y haga un desastre es altísima. Habrá un mono que sea muy prudente, habrá muchos monos muy prudentes, te alcanza con uno que no lo sea para que haga un desastre. El arrepentido es un eufemismo, digamos, es una gran etiqueta hipócrita que se le pone a esta ley, es la ley, como se llama en otros países, de la delación premiada. Parece que Alan García, lo vi ayer en un video, en un reportaje que dio un día antes de cuetearse, habló de que los delatores, así lo llamó él, no estaban diciendo nada que los involucrara, digamos, porque en el resto de Latinoamérica, donde se ha volanteado esta ley del mismo modo que acá, digamos, tres años antes, para ser los mismos desaguisados, se sancionó en Brasil en 2013 con el nombre que merece esta ley, que es la ley de la delación premiada. Entendés, okay. Que no tiene nada que ver con el arrepentimiento. Acá no importa si vos te arrepentís, acá importa que vos buchones a alguien. La regla siempre fue que como prueba de cargo la declaración de alguien imputado en una causa que imputa a otra persona, sí. Había que tomarla con pinzas, digamos, era muy relativa, porque era un modo de beneficiar su propia situación. Claro, claro. Entonces, la regla era, bueno, esto no se descarta, pero hay que hacerlo jugar con el resto de las pruebas. Y la segunda cuestión es que siempre una declaración, tanto de un imputado como de un testigo, que es un tercero a los hechos, no tiene nada que ver con un imputado, tiene que ser libre. La regla es la libertad, digamos, que quien declare sin condicionamientos. Sí. Ni el imputado, esto está, por supuesto, muy atado tanto al estado de inocencia como a la prohibición de todo tipo de apremio, de condicionamiento a la declaración, y del testigo, desde luego, porque tiene que decir la verdad. Digamos, lo que haya percibido, que no siempre es la verdad lo que haya percibido, pero que tiene que ser leal con su propio registro, digamos. Claro. Ahora, lo que sucede con la ley de la acción premiada es dar vuelta estos dos principios. La persona que declara coaccionado, porque declara en condiciones de un premio, sí. ¿Entendés? De un premio por declarar contra otro. Ajá. Y además recibe un premio, quiero decir, hay un interés y no hay libertad. ¿Y de qué modo se coacciona abusando de la detención preventiva? que por supuesto las condiciones, las reglas de la detención preventiva son restrictivas, pero como todos son interpretables por los jueces, y no hay nada peor además que jueces que no son bien controlados por los organismos de control disciplinario de los jueces, y entonces llegamos a la catástrofe en la que estamos hoy. ¿Tenés una empresa de servicios, una pyme o una fábrica? ¿Querés difusión para tu producto, pero a un precio razonable? Caja Negra se emite en 50 radios distribuidas a lo largo y ancho del país. Tu empresa, tu nombre, tu marca, presente en 50 radios en 50 comunidades de oyentes. No busques más. Solo Caja Negra puede ofrecerte tanto. Escribinos a anunciantescajanegra@gmail.com y armamos un plan a la medida de tu éxito. Hay una radio en el medio de nuestra tierra, de voz clara, diversa y jugada, con agenda propia, con temario comprometido, con palabra militada. Hoy protagoniza la resistencia del aire, Radio Kermés, FM 106.1, que desde Santa Rosa, La Pampa, nos trae su historia y razón de ser. En el 106.1 MHz de tu dial. Al fondo, a la derecha. ¡Hace la corta! La radio sin fronteras. ¡Sí! En el 106.1. Radio Kermés. La radio de La Pampa. Mi nombre es Cintia Alcaraz, soy comunicadora popular, integrante de Radio Kermés FM 106.1 de Santa Rosa, La Pampa. Soy presidenta de la Asociación Civil El Ágora, que de alguna manera es la organización que nuclea a la radio. Estamos funcionando desde el año 2013, desde el 9 de marzo de 2013. Iniciamos nuestras primeras emisiones en una radio digital, hasta que finalmente en el año 2015 ganamos la frecuencia 106.1 de una FM reservada para las organizaciones sin fines de lucro, ese 33% de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Nuestra radio es una radio que comenzó siendo una radio para fomentar, defender y proclamar los derechos humanos, una radio antirrepresiva que con el tiempo desarrolló una comunicación en principio con perspectiva de género. Ya a esta altura de las circunstancias políticas nos definimos como una radio feminista, como una radio abolicionista de la cultura prostituyente y una radio que plantea la posibilidad de intentar acabar con todas las formas de represión. En ese sentido, por supuesto, llevamos adelante una comunicación comunitaria, una comunicación que se plantea como parte neurálgica también de los derechos a reforzar, como es el derecho a la comunicación. Y en algún punto también hemos tomado en todas las oportunidades que se nos presentan posición política acerca de la salud mental, acerca de la niñez, acerca de los feminismos, acerca de las políticas coyunturales. Eso implica que no somos neutrales, que nos plantamos en un espacio del mapa político y en ese sentido somos antineoliberales. Por supuesto que de ninguna manera acompañamos proyectos o modelos de exclusión, y eso implica un compromiso con la audiencia, y también con nosotros y nosotras y nosotres como equipo. Intentamos en algún punto ser incidentes en nuestra comunidad y también formar parte de redes de comunicación alternativa comunitaria autogestionada, como son, por ejemplo, FARCO, el Foro Argentino de Nuevos Medios Comunitarios, pero también trazar estructuras colaborativas y solidarias en nuestro propio medio, en nuestra propia aldea. Bien, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos en el aire de su radio de cabecera dentro de 7 días, que podés aprovechar para mandarnos un mensaje y ganarte un libro de Editorial Sicus. Dale, dale, metele. Hasta la semana que viene. ¡Chau! Para vivir en tierra ajena se luchó contra mente y contra venas. Para vivir en tierra ajena se luchó contra mente y contra venas. De la pampa es buena, la pampa, madre del trigo, pero la pampa se revela. Cuidan de Caja Negra, Matías Levín, Miguel Maciel, Mayra Torres, Julián Belistri, Julia Caimán, Ariel García. La tierra de la pampa, tatuada con semillas de fuerza, y vida guardada bajo el codo codicioso. El grito, la pampa generosa, tierra abierta, tesoro de árboles y libros, el horizonte en tu puerta, desnuda de todo está. La pampa es buena, la pampa, madre del trigo, pero la pampa. A todos nosotros, a todos nosotros, a todos nosotros, a todos nosotros, a todos nosotros.